Papá, me das la paga. Déjate de hostias, escucha Radio Utopía, coño. Pea, pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea, Radio Utopía. Pea, pea. Bienvenido a Los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca Bienvenido a Los 90. Hoy un programa dedicado a Be Here Now, el tercer LP de Oasis. El día 21 de agosto de 1997, los británicos lanzaban su tercer disco bajo el título de Be Here Now, Estar Aquí Ahora. Era el sucesor de What's the Story, Morning Glory, un trabajo que les había convertido en verdaderas estrellas de rock y que vendió millones de copias. Un año antes del lanzamiento, Oasis ofrecía dos conciertos míticos e históricos en Network, logrando juntar a unas 250.000 personas cada noche. Network es, para muchos seguidores y para el propio Noel Gallagher, el punto más álgido de su carrera. Y aquello sonaba así. New songs, man. My Big Mouth. It's fucking rocks, this one. It gets us all into trouble. not me, you don't get me into trouble, I get you all out of trouble. Everybody knows. Hoy en el programa 246 de Bienvenido a los 90 repasamos la reedición de uno de los discos favoritos, uno de mis discos favoritos, Be Here Now. Fue tan barroco y excesivo como quiso Noel Gallagher, que lo moldeó a su antojo. Y a mí eso me cautivó, ese muro de sonido, su excesiva producción y sus canciones eternas nos trasladaban a otro universo que no encontrábamos en sus dos primeros discos. Bueno, si hablamos de Big Here Now y si hablamos de Oasis, tiene que estar mi compañero y amigo Ernesto, que como sabéis, con él arrancamos una serie de programas This is History que podéis encontrar en el iVoox del programa y que, bueno, no hacen más que dar un paseo por la carrera al milímetro de esta banda británica. Ernesto entrará dentro de un momento y nos acompañará para hablar de esta tremenda reedición. Os puedo contar que esta nueva salida de Big Here Now está en varios formatos. El que yo tengo en las manos es el de los tres CDs. En el primer CD está el disco remasterizado, el disco original que compramos en 1997, pues lo encontramos tal cual en el año 2016 remasterizado, eso sí. En el segundo CD encontramos caras B, directos, el rethink de Do You Know What I Mean. Ya hablamos de esa canción repensada y que, bueno, personalmente a nosotros no nos termina de emocionar, y tres demos que a mí me han llamado la atención. La demo de Don't Go Away, grabada el 14 de septiembre de 1994, 3 años antes casi de que viera la luz, en una prueba de sonido en Tokio, en un concierto que Oasis dio allí. En la prueba de sonido, Noel Gallagher la tocó y se grabó. Otra de las canciones es If We Shadows, que fue grabada en Londres y que me parece una verdadera perlita, y una canción sin título que también fue grabado en los estudios Air de Londres, que son propiedad de George Martin, el que fue famoso productor de los Beatles. Pero bueno, hablamos de la reedición y de cómo arranca ese tercer CD, que es lo que nos importa realmente en el programa de hoy, porque el tercer CD es la repanocha, es el santo grial, podríamos decir, ¿no? Lo que hemos estado buscando durante muchísimo tiempo, las Mustique Demos, así se llaman. ¿Por qué se llaman así? Porque se grabaron en la isla caribeña de Mustique. Son las tripas de Big Here Now, en realidad. De ahí viene todo. Noel Gallagher grabando y componiendo todo el disco junto a Owen Morris, en la producción, en mayo de 1996. Do You Know What I Mean, versión demo, 7 minutos 15 segundos, así se le imaginó Noel Gallagher en la isla caribeña de Mustique. Thank you. Thank you. ¿Cómo zumba ese bajo? ¿Cómo nos recuerda estos trabajos años después que Noel Gallagher ha editado ya en solitario? Decía, yo quería hacer algo como Strawberry Fields Forever, pero acabó sonando a Led Zeppelin. Y además, es de palabras del propio Noel, Do You Know What I Mean, es una de las últimas composiciones que grabó en la isla de Mustique. Una pasada. Así comienza Be Here Now, así con ese Do You Know What I Mean. El primer single, recordáis, ¿verdad? Aquel single de cartón, fotografía blanco y negro en un callejón de las calles de Wigan, ese pueblo que también es conocido por albergar al grupo de Berf. Bueno, antes hablábamos de Ernesto y de los This Is History y de la cantidad de programas que hemos hecho juntos y que por supuesto él debía estar aquí. Así que muy buenas tardes, Ernesto. Muy buenas tardes. Y los que nos quedan por hacer. Y lo que nos queda, ¿verdad, amigo? Bueno, tengo en mis manos la reedición de Be Here Now. Sé que tú también la tienes ahí, bien cuidada, como siempre, como ya nos hemos encontrado en Morning Glory y en Definitely Maybe. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti, teniéndola en las manos? Pues me ha parecido lo que es una preciosidad para los carcamales como nosotros, que todavía compramos discos. La verdad que es un lujo, ¿no? Bueno, la industria musical ya sabemos cómo está y se pone las botas, pero en este caso lo han cuidado muchísimo, sí, muchísimo. ¿Verdad? No solamente por el formato físico, con ese cartón duro de la portada, con el libreto interno, con las fotos inéditas que tienen. Comentabas ahora la de la portada de Do You Know What I Mean. Aquí hay un par de ellas en color que son preciosas. Uh-huh. Sí. Antes, de cómo se hizo esa foto, ¿no? En el callejón este de Wigan. Sí, porque estábamos acostumbrados a verla en blanco y negro y de repente verla en color es como wow, ¿no? muy chula. Y en general el disco, la reedición, fantástica. Se ha hecho esperar, buena impresión, ¿no? Entonces de... Buenísima, sí. Antes hablábamos que en el primer CD encontrábamos el disco tal cual, remasterizado, uh-huh, en este 2016. En el segundo encontrábamos las caras B, directos, el rethink de Noel Gallagher, de Do You Know What, uh-huh, I Mean, uh-huh, y tres demos que a mí me han llamado muchísimo la atención, ¿no? Que es Don't Go Away, grabada en 1994, donde yo personalmente por lo menos no sabía que esa canción existía ya en 1994 y me ha sorprendido, uh-huh, muchísimo. Y luego esas dos perlitas, tío, que tenemos ahí, una no tiene título y la otra es If We Shadows, sí, señor. Que es maravillosa, ahora la escucharemos en un rato, uh-huh, y la comentaremos con un poco más de detalle. Sí, claro, además de, a ver, todos esperábamos, y tú y yo lo hemos comentado muchas veces, el grial que es para todo seguidor de Oasis las demos de Mustique, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, ¿cuántas sí, veces sí. hemos dicho, el santo joder, grial. A ver cuándo salen las demos de Mustique? Incluso dijimos, yo te lo recuerdo, de hacer un programa desde Mustique, y aunque hayan sido publicadas, eso queda pendiente, ¿eh? Sí, hay que ahorrar, amigo. La repanocha, es verdad, el tercer CD es el santo grial, la repanocha, las Mustique demos, que es lo que, uh-huh, todos estábamos esperando desde hacía muchísimos años y que con esta reedición han tenido a bien incluir. Bueno, hemos escuchado... Y encima, claro, aparte de las demos, te incluyen estas dos canciones inéditas y ha sido... Yo la verdad no me lo esperaba. Yo con lo de Mustique ya estaba más que satisfecho, pero cuando oyes estas dos demos dices, joder, es que encima te ponen esto, maravilloso. Maravilloso, sí, señor. Bueno, hemos escuchado Do You Know What I Mean, uh-huh, la canción que una de las últimas que grabó Noel Gallagher allí en la isla. Que el avión del principio es del aeropuerto de Mustique, por cierto, del mini aeropuerto de Mustique, el avión que suena. Fíjate, ahí Owen Morris imagino que tuvo trabajo, ¿no? Grábame un avión, por favor. Sí. Y bueno, el propio Noel dice que quería hacer algo como Strawberry Fields Forever, ¿no? Y que acabó, y acabó sonando, como Led Zeppelin. Como Led Zeppelin, ¿no? Uh-huh. O sea que... Muy densa, con un sonido muy espeso. Uh-huh. Uh-huh. Antes hemos y has comentado también el tema de la repensada del Do You Know What I Mean. Sí. Tiene una historia chula también. Uh-huh. Sí, lo que he comentado antes, Ernesto, es que a mí no me ha convencido nunca esa repensada. Y bueno, se la dejamos pasar a Noel. Be Here Now tiene que quedar como fue, como el barroco, ¿eh? Exacto, recargadísimo. El tema de la repensada esta fue algo que le propusieron a Noel hace unos años y empezó justamente con Do You Know What I Mean y ahí se quedó porque decidió que no le apetecía seguir. Menos mal. Bueno, hemos abierto el programa con My Big Mouth, de los conciertos de Network, esos conciertos que ya hemos hablado aquí varias veces. Uh-huh. Y bueno, yo creo que Noel Gallagher defendió casi con el piloto automático puesto Big Here Now, ¿no? En agosto del 97, cuando salió. Uh-huh. Pero poco a poco, amigo, ha ido renegando de su creación, llegando a decir incluso que es el peor disco que hemos grabado, todas las canciones son una mierda y las letras son pésimas. No sé en qué estaba pensando, solo entrábamos en el estudio totalmente ebrios y drogados y tocábamos lo que fuera a todo volumen. Uh-huh. El propio creador del disco, años después, ha acabado diciendo que era una mierda. Ahora es verdad que nos encontramos a un Noel un poco diferente, diciendo que, bueno, que no estaba tan mal, ¿no? Que los grupos de hoy no son capaces de hacer esas canciones. Sí, eso seguro. Lo que pasa que, sí, es verdad, Noel siempre ha renegado un poco, ¿no?, de Big Here Now. Yo pienso que también, no solo por la música, sino por el estilo de vida que llevaban entonces. Ahora lo ve con más perspectiva y se da cuenta de aquello, pero a ver, el resultado está ahí. Y a todos nos ha gustado. A todos nos ha gustado. Bueno, continuamos. Vamos a escuchar un poquito más de música de este tercer CD. Hemos colocado las canciones por orden. Entonces, después de My Big Mouth, que ya la hemos escuchado en directo y no vamos a escuchar la versión de Noel Gallagher, debía ir Magic Pie, pero no la incluyen en estas demos. Imaginamos que, por lo tanto, no fue grabada en la isla o que, bueno, han decidido no incluirla por a lo mejor por falta de sonido, de calidad o de lo sí, que fuera. No. Owen Morris lo explicó más tarde. La añadieron luego, la grabaron luego. Solo uh-huh. tenían un esbozo en Mustig y prefirieron acabarla luego y grabarla posteriormente. Uh-huh. La que sí tenemos entera es Stand By Me, que es uno de los singles, una de las canciones cabeceras de este Big Here Now, y sonaba así, grabada por Noel Gallagher en mayo de 1996. We'll be right back. Stand By Me, Quédate a mi lado, el segundo single de Be Here Now, que tenía además caras B potentísimas como I Got The Fever, My Sister Lover y Going Nowhere. Ernesto. Preciosa, ¿no? Stand By Me. Uf, es que deja muy poco a la imaginación este hombre, ¿eh? Uh-huh. O sea, la grabó y prácticamente es calcada a la que calcadita. Está, a la que uh-huh. está en el LP. Sí, luego Liam le puso voz. Sinceramente sí. A mí me gusta más este tema con la voz de Liam. Bueno, muchísima gente, ¿no? Tenemos que entender que estas demos no se hicieron para publicarse, o sea, se hicieron como algo interno de la banda. Ahora uh-huh. contaremos un poco la forma de trabajar de Noel Gallagher, pero claro, pasados los años han cobrado ese valor que aunque no es... seguramente pocas radios en España, seguramente ninguna, y en el mundo, pues BBC inglesa y poquitas más, imagino que habrán hecho eco de estas grabaciones, ¿no? Y habrán puesto alguna de las piezas de Mustique. Pero a mí me parece muy interesante porque ver cómo trabajaba Tito Noel en el año 96 allí en Mustique, ahora contaremos con quién estaba acompañado, y decir a los chicos de Oasis, mirad, este es el CD que vamos a grabar. Por favor, lo escuchéis en vuestra casa y mañana o dentro de una semana ensayamos. Y es tal cual lo grabé yo, tal cual se va a grabar. No vamos a mover ni una guitarra, ¿no? Sería tal cual lo acabas de describir, seguro. Y de hecho, tío, sabes que a mí el bajo es un instrumento que me gusta mucho. El bajo que estoy escuchando con los cascos de la emisora a través de la mesa profesional de la emisora de Radio Utopía me está encantando, tío. No lo había descubierto en mi casa y aquí estoy flipando con la línea de bajo que Noel le mete, que luego desapareció prácticamente. Porque claro, con ese muro de guitarras se lo comió todo, ¿no? Lo tapaba todo, sí, sí. Y bueno, también tenemos que decir que la forma de tocar el bajo, porque Noel toca todos los instrumentos, uh-huh. menos la slide guitar de Fading Out, que la tocó su amigo Johnny Depp, me parece mucho más gracioso tocar el bajo, que Noel toque el bajo, que luego lo que hacía el pobre Dixie, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que eso era así desde casi un principio. Bueno, vamos a contar un poco, Ernesto, por qué Noel Gallagher se va a una isla a grabar el tercer disco de Oasis, ¿no? Algo curioso, no sé si la forma de trabajar de las estrellas siempre es así, pero aquí por lo menos tenemos muchos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Ha salido mucha información al respecto, ¿no? Bueno, pues ahí el propio grupo fue el que estaba interesado en meterse a grabar lo antes posible el tercer álbum, después del éxito de Morning Glory. En aquellos momentos era el grupo, ¿no?, con mayúsculas, y bueno, tenían una serie de conciertos ese verano, un tal Network en agosto del 96, y la idea era después de acabar en Network meterse en el estudio para grabar el tercer álbum. Entonces Noel tenía, bueno, pues algunos acordes, alguna media canción, alguna letrita por ahí, pero no la suficiente cantidad como para poder formar un LP completo. Entonces el Tito Jagger, Mick Jagger, le invitó a él y a su entonces esposa, a Meg Matthews, a su isla de Mustique en el Caribe, justo en el centro del Caribe, junto con otra pareja de moda de entonces, que eran Johnny Depp y Kate Moss. Fíjate. Y nada, y allí que se fueron. Y el propio Noel comentaba últimamente en alguna entrevista que se le ha hecho con motivo de esta reedición, comentaba que primero que no tendrían que haberse metido en el estudio tan seguido después del bombazo de Morning Glory. Y un poco que lo achacaba a la gente que les rodeaba entonces, que tenía mucha complacencia con ellos, ¿no? Que ellos dijeron de meterse en el estudio y nadie les dijo, no, esperaros 6 meses, 7 meses, 1 año y grabamos. Entonces él tenía la presión esta de tener ya los temas acabados, y en Mustique un poco se forzó, se puso una rutina para escribir los temas. Y él mismo lo cuenta, que empezaba por la mañana, salía para comer, volvía otra vez a componer y salía a la hora de cenar. Y bueno, así consiguió 15 temas, más o menos, y entonces llamó a su entonces productor, a Owen Morris, productor de Philly Maybe y de Morning Glory, y luego produciría Big Hear Now también, y le dijo, oye, vente para acá, te traes un 8 pistas y te traes un sintetizador para las bases de la batería. Y nada, ya que se fue Owen Morris a Mustique, se metieron en la cabaña y el propio Owen Morris lo contaba, que él esperaba, bueno, que si podían sacar dos o tres canciones ya se daba con un canto en los dientes. Pues no, sacaron 15 de aquello. Y como tú muy bien decías ahora, Noel tocando todos los instrumentos, poniendo la voz, por supuesto, y la estructura de batería la programó Owen Morris con el sintetizador que había llevado. Y fíjate, y haciendo incluso sus coros, ¿no? Y haciendo sus propios coros, efectivamente. Ya sabía cómo decirle a Liam cómo cantar este tema de mí, y yo por debajo te voy haciendo estos coros. Sí. Preciosa. Bueno, pues esa es la... Ernesto la ha resumido perfectamente la forma que Oasis tuvo para engendrar su tercer LP. Mientras Liam Bonhead, Alan White y Kitsy estaban, imagino, en Londres o en cualquier parte del mundo, Noel estaba junto a sus amigos Johnny Depp y Kate Moss. Kate Moss, que todavía siguen fotos, saliendo en fotos a día de hoy con Noel, o sea que siguen manteniendo esa amistad, y la que era su esposa por aquel entonces, Meg, en la isla caribeña de Mustique. Buenísima la foto, Roberto, que colgaste, donde se ven a los cuatro. Sí. Si te fijas las pintas que lleva Noel. Sí. Bueno, pantalón corto, camiseta de de ropa interior, de tirantes, tal total. Cual. Y unas Adidas y punto. Y toda la pelambrera asomándole por la camiseta. ¿Qué me dices? Tito Noel. Ha evolucionado un montón. Y al lado ves a Kate Moss, todo estilo, Johnny Depp, todo glamour. Sí, exacto, tío. Exacto. Ahora, luego comentaremos alguna frase de Owen Morris diciendo que, bueno, que la vida no podía ser mejor que en aquellos días, porque era una verdadera pasada. Vamos con otra de las canciones. Owen Morris, perdona, sí. Ahora que lo comentas, hay una web, su propia web explica cosas, ¿no? Y sobre las demos de Mustique explicó que seguramente fue lo último bueno que pudo grabar con Noel, y que se arrepentía de no haberle dado luego a Be Here Now la naturalidad que reflejaban esas demos. Luego, ya en el This Is History 3 ya comentamos todo lo que pasaba en aquellas sesiones de grabación, cómo iban todos, y luego Owen se arrepintió de no haber hecho algo más natural, como salió lo de Mustique. Exacto. Nueva canción, I Hope, I Think, I Know. Keep running. Preciosa canción, I Hope, I Think, I Know. Estás escuchando Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90. Hoy haciendo un pequeño especial a la reedición de Be Here Now de Oasis. Bueno, Ernesto, la canción prácticamente volvemos a lo que decíamos con Stand By Me, ¿no? Lo que nos encontramos en el LP casi calcado. Sí, calcadito. Un trallazo total, I Hope, I Think, I Know. Creo que esta la presentaron también en Network, ¿no? Ese agosto, puede ser, junto con My Big Mouth. Yo creo que era It's Getting Better, Man. It's Getting Better, tienes razón. ¿Sí? Sí, sí. Sobre esta comentaba Noel que no le acabo de apañar mucho, pero que la incluyó en el disco para darle algo de equilibrio. Quería algo más rápido. Uh-huh. Bueno, la icónica imagen de la portada con el Rolls Royce en la piscina fue tomada, por supuesto, pónganse de pie, con Michael Spencer Jones, el fotógrafo de cabecera, exacto, de la banda, ¿no? De la banda británica. Él mismo cuenta que meter el coche en la piscina era una especie de homenaje a Kate Moon y que incluso llegaron a tardar un par de días en conseguir que el coche estuviera perfectamente colocado para la fotografía. El propio Michael Spencer Jones dice que la portada de Be Here Now, la que tenemos en esta reedición y la que ya conocíamos del 97, costó alrededor de unos 100.000 dólares. O sea que no es moco de pavo todo lo que tenemos ahí, ¿no? Toda la cantidad de objetos que se pueden ver y que, bueno, ya casi lo conocemos, ¿no? O sea, es el calendario famoso. Lo que más llama la atención seguramente sea la piscina, ¿no, Ernesto? Que es lo que más... Con el Rolls metido. Con el Rolls. La lambreta, la preciosa lambreta en la Exacto. que está apoyado Liam. El gramófono de Noel, la esfera del globo terráqueo, que es un homenaje a Definitely Maybe, igual que aparecía en la portada. Exacto. Y bueno, y la mansión era del que era, dijéramos, dueño de la franquicia de Playboy en Inglaterra. Exacto, exacto. Y aquella sesión de fotos se alargó bastante, por lo visto. Llegó hasta allí corría el licor. Hubo un generador que explotó y aquello acabó, parece ser, que un poquito todos perjudicados, ¿no? Exacto. En la reedición está acompañada, como bien has dicho tú antes, por fotos de Brian Cannon y de Jill Furmanowski, exacto, que tiene un libro precioso que tú me enseñaste cuando uh-huh. hicimos uno de los This is History, uh-huh. y acompaña mucho material fotográfico a esta reedición, por lo tanto merece la pena si la encontráis, porque eso es otra cosa. Yo, aquí en el centro comercial que está cerca de la emisora, me ha costado que me lo trajeran. Parece mentira que en el año 2016 Oasis tenga problemas en su... Pero bueno, imagino que está todo realmente lejos de la banda, sino de la distribución de este país y de su sello discográfico. Y porque solo los carcamales compramos discos, Roberto. Y porque quedamos pocos. Pero bueno, como bien decía antes Ernesto, Noel viajó con su mujer, con Meg Matthews, y yo creo que es la persona a la que le dedica la siguiente canción, ¿no? Que va a sonar. Yo creo que The Girl in the Dirty Seat es un homenaje a la que era su pareja y a la que poco después pidió el divorcio. Ernesto. A su pareja o a Kate. Recuerda que Kate también estaba por allí. ¿Ah, sí? Y tiene muchas fotitos con Kate, arriba, para abajo. O sea, que lo mismo, ya el divorcio estaba casi servido, ¿no? Bueno, yo creo, es lo que comentábamos antes. Aquello refleja una parte de la vida de Noel en la que él empezaba a estar hartito ya, ¿no? Y pues seguramente su relación de pareja fue también uno de estos aspectos, ¿no? Mm. Bueno, escuchemos esta canción, The Girl in the Dirty Seat. We'll be right back. The Girl in the Dirty Seat. Fíjate, Ernesto, que es el corte número 6 original de Be Here Now, y es el corte número 6 del CD número 3 de las Mustic Demos. O sea, que ocupa la misma posición. No sé si es casualidad o no, o realmente acabó ese CD que Noel Gallagher grabó en la isla, acabó siendo también el esqueleto del LP. Sí, sí, Owen Morris lo comentaba, que allí decidieron también el orden de las canciones. Luego simplemente añadieron en la tercera canción, creo que fue Magic Pie. Ajá. Y bueno, aquello estaba finiquitado prácticamente cuando volaron hacia Londres. Tú fíjate lo que le supuso eso a Sony o a Creation Records. Yo no sé quién pagaría esas vacaciones de Noel, pero qué bien invertido, ¿no? El dinero, tío. Ya ves. Y luego tener las colas de la gente desde la noche anterior en las tiendas de Londres para comprar Be Here Now. Buah, aquello fue... Brutal. Que hay vídeos en YouTube que estaba incluso el mismo Pete Doherty haciendo cola. Es verdad. Para comprar el Be Here Now. Todo el mundo quería tener el Be Here Now. Bueno, claro, tenemos que colocar un poco a la nueva audiencia en lo que era Oasis en 1997, ¿no? Acababan de venir de una gira gloriosa con What the Story, Morning Glory, el LP que sonaba hasta en la sopa, y con esa canción Wonderwall, que también sonaba hasta, vamos, en cualquier garito de cualquier ciudad española. Y imagínate ya en Londres, imagínate ya en Estados Unidos y en estas grandes ciudades, ¿no? Y de repente, claro, descansan y esperan que nuevo trabajo, como siempre hemos esperado, así, nuevo trabajo. Pues claro, era un disco tremendamente deseado y esperado por los fans. Totalmente, ya que ya era, creo que fueron los últimos años en que la industria discográfica todavía sabía mantener esa expectación y crear esa tensión, ¿no? Para lanzar un disco como el que supuso Be Here Now. Luego hablaremos un poco de alguna de las gentes que estaban trabajando en Creation Records diciendo que, bueno, se les fue un poco de las manos porque hicieron firmar papeles absurdos, totalmente absurdos, adelantando algunas canciones del LP y obligando a los periodistas a firmar que únicamente ellos iban a escuchar ese adelanto y que estaba prohibidísimo que incluso su pareja, ¿no?, pudiese escuchar y que, bueno... Formaba parte del circo también, sí. Pienso, ¿no?, todo aquello. Entiendo que era una buena pesca la que tenían ahí. Esto, sabes, que medio. La gente de Ignition, la que se ha llevado al management, sí. Siempre lo han sabido llevar de putísima madre todo esto. Sabían lo que tenían entre las manos, ¿no? Sí, muchísimo, claro. Muchísimo. A día de hoy sigue siendo manager de Noel Gallagher, Marcus Russell, o sea, claro. Bueno, pues una de las canciones que no sabemos si está dedicada a Meg o a Kate, pero bueno, puede ser a las dos. Bueno, yo diría Kate. Kate, tú te quedas con Kate. Sí. Yo me quedo con Meg. Conociendo a Noel, que es un caballero, me quedo con Meg. Bueno, pues como no, sí. Adelantamos la siguiente canción, Ernesto, que es Fading Out. Tiene una historia bonita, ¿no? Una historia muy chula, sí. Justamente Jim Mustick, estaba por allí el amigo Johnny Depp, y bueno, vio que en la cabañita que estaba cerca de la playa, porque hay que aclarar que Johnny Depp y Kate Moss se quedaban en la casa de Mick Jagger, pero el estudio estaba en una, donde grabó Noel, estaba en una cabañita cerca uh-huh. de la playa, y una noche se dejó caer por allí a ver qué estaba haciendo Noel con Owen Morris. Y cogió el slide, él tocaba la guitarra, de hecho tenía, en aquella época tenía una banda que creo que recordar se llamaba P, sonó alguna vez en algún D4-3. Uh-huh. Y bueno, es un gran guitarrista, Johnny, y tocó, le prestó la guitarra, la slide guitarra a Noel, intentó hacer el solo, no le salió, la cogió Johnny Depp y clavó el solo y así lo grabaron. Uh-huh. So just go. Yeah. 1, 2, 3, 4. Yeah. grabamos las demos con un 8 pistas en una cabaña, bebiendo ron y fumando buena hierba. Kate Moss nadaba desnuda en la piscina. La vida no podía ser mejor. Fading Out, así sonaba la versión demo de la isla de Mustique que Noel Gallagher grabó en mayo de 1996 y que hoy nos sirve para hacer este programa aquí en Radio Utopía. Ernesto, la voz de Leanne cuando estaba bien y todavía en 1996 estaba bien, era un trallazo, porque escuchar a Noel cantando Fading Out mola, pero es verdad que hay canciones que con Leanne molan muchísimo más. Así es, la voz de Liam en Be Here Now para mí en el álbum alcanzó su cenit en directo y empezaba a resquebrajarse. De hecho, en el My Big Mouth que ha sonado al principio, ves que algún gallito empieza a sonar. My Big Mouth. Ves que algún gallo empieza a sonar por ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Y lo que. Sí, evidentemente el directo es lo que tiene muchas veces y también lo que decíamos antes, ¿no? De estas demos grabadas que tampoco estaban hechas para que salieran a la venta. Sí, correcto. Ahí pues simplemente era lo que tú comentabas. Chicos, hay que hacer esto, escucharoslo un par de noches y ya ensayar. Bueno, Fading Out, gran slide guitar, ¿no? Del señor Johnny Depp. El señor Johnny Depp, gran guitarrista, el mismo Noel lo ha reconocido. Qué grande, tío. Bueno, continuamos. Hay tres versiones de Don't Go Away en esta reedición de Be Here Now. La oficial, la que todos conocemos, la grabada en Mustique por Noel en el 96 y una demo que data de 1994. En concreto, el 14 de septiembre de 1994 en el Club 4 de Tokio. Muchos cuatros hay aquí. Grabado por Mark Oil en una prueba de sonido. Ernesto, una pasada. Para mí es una de las joyas de esta reedición. Una auténtica joya, sí. Hablamos de la época de ese mismo año. Por esa época salió Definitely Maybe. O sea, fíjate el tío. Y seguramente sería el primer viaje a Japón. Y el Tito Coil estuvo ahí ágil grabándola. Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? La cantidad de canciones que tenía la saca aquí el amigo Noel. Se le iban cayendo del bolsillo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a viajar al Club 4 de Tokio en esa noche 14 de septiembre de 1994 para escuchar una tempranísima Don't Go Away. To say about the things caught in my mind as the day was dawning, my plane it flew away. All the things caught in my mind, and I need to be there when you're coming down, and I need to be there when you hit the ground. So don't go away, say what you say, say that you stay forever and a day in the time of my life. Cause I need more time, but I don't know why. I got no lies. So don't go away, say what you say, say that you stay day in the time of my life. But I need more time, I need more time to see it right. Cold and frosty morning, not a lot to say about the things caught in my mind. As the day was dawning, plane flew away, all the things caught in my mind. mind, and I need to be there when you're coming down, and I need to be there when you hit the ground. So don't go away, say what you say, say that you stay forever and a day in the time of my life. But I need more time, I need more time just to make things right. So don't go away, say what you say, say that you stay forever and a day. Time of my life, I need more time to make it 14 de septiembre del año 1994. Me imagino, Ernesto, algún japonesito por allí, el que fuera, no sé, el que estuviera poniendo las copas o preparando aquello para el concierto de Oasis, viendo cómo Noel atacaba esta canción. Oh, Dios, ya ves, cómo fliparía. Diciendo, hostia. Y entonces todavía no había smartphones para grabar aquello. Lo tuvo que grabar en la memoria, tío, como hacíamos. Esto hace, estaba haciendo cuentas, 22 años, amigo mío. Uf, exagerado, tío. Imagínate la cara que se le quedaría a ese japonesillo cuando unos años después la encontró en su versión eléctrica en Vigierno. Lo mismo, sí. Ni se acordaba ya que era esa canción, fíjate. Y yo creo que algo más habrá grabado por ahí de Marco, de esa época, de Morning Glory, que con el tiempo irá saliendo, ¿no crees, Roberto? Hombre, tú siempre me has dicho que no hay que exprimir a la vaca del todo, ¿no? Efectivamente. Siempre hay que dejar algo. Sí. Porque... poquito a poco, ordeñarla poco a poco. No busques ternera, busca la leche. Bueno, como ya hablamos en nuestro especial, en nuestros especiales This is History, la grabación de Be Here Now fue de largo la más caótica y donde más drogas se consumieron. Tras la salida del LP, Noel dijo que eran sus mejores canciones y que había y que no había escrito nada mejor nunca. Y de hecho, también decía que jamás iba a tener hijos, cosa que luego, pues con el tiempo, ¿no? El bueno de Noel ha dicho todo lo contrario. Primero que no iba, que eran las peores canciones, y después ha tenido tres, creo que tiene ahora mismo tres, ¿no? Uh-huh. Noel decía, con dos perros, una esposa, seré feliz. Tomo demasiados medicamentos, entre comillas, para asumir esa responsabilidad de tener hijos. Fíjate, ¿no? Cómo ha cambiado la vida. Y todo, yo creo, Ernesto, a raíz de, bueno, una evolución personal, por supuesto, y luego, pues, la nueva esposa que tiene Noel, ¿no? Sí, ahí apareció años después Sara en Ibiza y todo cambió. Lo bueno es que ahora le preguntas a Noel y te va a dar la explicación de por qué entonces dijo aquello y por qué ahora dice la otra cosa, y vas a quedarte igual de satisfecho que cuando te dijo lo contrario. O sea que justamente sobre el proceso de grabación de Mustique comentó que al final lo que no le acababa de gustar del Be Here Now era que notaba que había forzado mucho las cosas, que había ido rebuscando mucho las letras, y que al final notaba que eso al final te lleva a que las letras no signifiquen nada. Lo decía, dice, no es lo habitual para mí irme a un sitio a escribir un álbum. Eso es lo que ocurrió con Be Here Now. Tenía toda la música, pero no las letras. De repente me di cuenta de que solamente me quedaban 2 semanas para tenerlas. Así que me fui a esa isla del Caribe creyendo que lo haría todo en 2 semanas. Y al final lo que me traen son recuerdos de lo que aquello acabó siendo. Unas vacaciones cojonudas y nada más. Y un LP para la historia. Ya ves. Antes hablábamos de la portada con el mítico Rolls Royce metida en la piscina. También hablábamos en esos programas especiales sobre Oasis que la portada realmente iba a ser fotografías diferentes de cada miembro de la banda en lugares del mundo diferentes, ¿no? Pero que aquello se desechó porque era ya superaba el presupuesto. La producción, el presupuesto y todo. Se disparaba, ¿no? Sí. Lo que sí puede ser también, Ernesto, es que Big Here Now, como lo conocemos hoy en día, en su momento no se llamara Big Here Now, ¿no? Porque la siguiente canción que vamos a escuchar viene bajo el título de Trip Inside. Así es, luego lo cambiaron por la famosa frase de John Lennon, pero esto iba a ser Trip Inside, sí señor. Y suena así. We'll be right back. no se le pueden sacar más provecho, yo creo, Ernesto, a unas maracas y a un piano de juguete, ¿no? A un piano de juguete del mismísimo hijo de Mick Jagger, que estaba por allí, por Mustique, y el Tito Noel decidió que aquello tenía que sonar también. Impresionante, ¿no? Este Trip Inside, rebautizado como Be Here Now, una de las canciones. Now. ¿Cómo se hizo ese cambio? ¿Cómo se cambia de Trip Inside a Be Here Now? Bueno, habrá que esperar un poco, ¿no? Para la próxima reedición lo sabremos. Habrá que esperar, exacto, exacto. Bueno, vamos a continuar porque tenemos una... una delicatessen, me gusta llamarlo, la lectura de Víctor David López de uno de los poemas de su libro llamado Yo soy tu madre o Tú eres la mía, que además va a dar paso a una de las joyas escondidas en esta reedición. Escuchamos primero a Víctor y después hablamos de la música. Estás sentado en el pasillo con las canciones más tristes. Los años no han pasado en balde. Tienes frío. Tú, que antes... siempre corrías y pedías perdón en pantalón corto. Vuelves solo con tu enero. Ni un solo verso en la avenida. No es ciudad de poesía. Usas paraguas. Tú, que siempre rompías charcos y obviabas la intensidad de la lluvia. Sobrevuelas jugando los problemas de los otros. Mayo del 88, hoy duermes mal. Tú, que siempre reías alto y conservabas tus sueños intactos. Estás peinando tu flequillo. Nunca te gustó la gomina. Somos los hijos de la doble pletina. La noche te añora. Y eso que siempre definías memoria como estar aquí ahora. And I remember might feel. Down I will kneel. 'Cause you was the one I never know. Living in sin, being with you. 'Cause you were the one I never know. You were the one I never know. You were the one I never know. Una de las joyas escondidas en esta nueva reedición de Be Here Now, bueno, nueva, única reedición hasta el día de hoy, y que es una de las pistas que, Ernesto, no tiene título, algo que no ha pasado en la historia de Oasis, ¿no? Los pelos como escarpias, ¿eh? Bueno, brutal la lectura, por supuesto, de Víctor David López del poema Los 80 y los 90, pero luego fusionada, es verdad, con esta canción. Ojo, porque la canción no es moco de pavo, Ernesto. Nada, yo no entiendo cómo descartaron eso. No lo entiendo. Lo bien que suena con la acústica solo, ¿eh? El zurrón, tío, que estaba lleno. Sí, y efectivamente no tiene título. Ahí, si ves los comentarios en YouTube, unos le llaman Life Without a Name. No sé, ahí hay un concurso de títulos para el tema. Al final Noel escogerá otro totalmente diferente, ya verás. Desde luego, una pista grabada en los Air Studios de Londres, propiedad de George Martin, el que fuera productor y trabajó tantos años en Abbey Road y, por supuesto, acabó creando también sus estudios. Raro que no pasó el corte, a lo mejor le faltaba un pelín de intensidad, ¿no? Pero qué pena que no hubieran trabajado en esta idea y la hubieran electrificado, porque hubiera sido también una canción de Toma Pan y Moja. Bueno, ¿la recuperará algún día Noel, aunque sea en solitario? Pues yo creo que si la ha editado ya bajo Oasis, tío, me da la impresión que ya no. Ya. Uh-huh. Que eso ya se queda para el recuerdo. También yo creo que Noel está ahora mismo hacia otros universos, ¿no? Hacia otras cosas nuevas, y ya parece que lo nuevo de Noel Gallagher no va a contener. No va a ser lo viejo de Oasis. No, exacto. No. Creo que ha cerrado el zurrón de momento. Uh-huh. Así que bueno. Qué ganas, ¿no? Que estará grabando. Muchísimas, tío, muchísimas ganas. Yo creo que queda menos de lo que nos creemos, ¿eh? Para el nuevo álbum. Bueno, pues crucemos los dedos y toquemos las fotos que está. Toquemos madera. Que está colgando diciendo que no habrá paz para los malvados, y está ahí tocando su epiphone, ¿eh? Con sus zapatos nuevos. Y su nuevo ampli. Imagino que a Tony McCarroll, Ernesto, el primer batería de Oasis, no le pilló de sorpresa encontrarse con All Around the World, ya que era una de las canciones que la banda machacaba en sus estudios, en sus locales, perdón, de ensayo, antes incluso de grabar el primer LP, en el año 1992-1993. Por aquellos días, All Around the World sonaba así. You are the things I wanna be. gonna be okay. Local de ensayo de Oasis cuando Oasis no eran conocidos, pero pretendían serlo, y Noel Gallagher, que ya estaba componiendo canciones tan cojonudas como All Around the World, que tardaría unos años en grabar, porque su idea era hacerlo con una gran orquesta, tal y como la conocemos en Be Here Now, ¿no, Ernesto? Sí, así lo explica Bonehead en el mismo álbum que estamos comentando, que se quedaron un poco flipados porque después de mucho tocarla dijeron, hostia, esta quedaría fenomenal como un primer single o algo así. Y dijo, no, esta voy a guardarla para el tercer álbum, cuando podamos permitirnos la sección de cuerda y la orquesta y todo. Pero, ¿qué estás diciendo? Todavía no tenemos contrato y ya nos hablas de un tercer álbum. Y él dijo, sí, claro que habrá tercer álbum. Lo tenía clarísimo, ¿no? Desde el primer día. Bueno, una pieza mucho más ruda, esta que acabamos de escuchar en el local de ensayo, mucho más rockera. Muy cruda, con Tony retorciéndose encima de la batería. Exacto, totalmente. Una canción que sería el último single lanzado de Be Here Now y que se extendía hasta los 9 minutos 20 segundos, Ernesto. Sí, larguísima, con final épico y reprise incluido. Exacto. La demo de Noel, perdón, llegaba a los 6 minutos 30 y suena así. Y lo que son las cosas, amigo Ernesto. Me estás escuchando, ¿no? Sí. Ah, perdón. Tenemos a Samu. Samu es un amigo del programa y un enviado especial a Londres. Hola, Samu. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, tío. A ver si te podemos escuchar un poquito mejor, porque ya tenemos la línea aquí puesta. Bueno, Samu ha pasado por aquí, por el programa, varias veces. Ha hecho también varias colaboraciones con alguno de los conciertos de Kula Shaker allí y cosas que ya seguramente ni recuerde. Viejo amigo, un gran camarada. Y creo que tiene alguna noticia que darnos sobre Oasis y Noel Gallagher, ¿no? Sí, la verdad es que sí, cada día, como dices, más viejo. Básicamente es una mayor de chorradas que te pueden contar en estos días, pero bueno, como estáis con el especial de Girnao, que curiosamente es el disco que he ido escuchando esta mañana cuando he corrido por el parque, me he dado una botecita aquí por el río y he estado escuchando Girnao toda la mañana sin saber que ibas a tener especial hoy. Y bueno, te cuento básicamente la anécdota. He estado esta mañana, tengo aquí una Telecaster, una guitarra japonesa y demás, y bueno, le di otro día un golpetazo tocando y tal, y esta mañana me dirigí hacia un taller de guitarra. Hay un taller de guitarra cerquita de mi casa, está a un par de kilómetros, son cuatro paradas, y bueno, pues estoy charlando con John Armitage, que es como se llama el técnico del taller, el luthier, y bueno, hemos estado charlando un buen rato sobre guitarras y demás, me ha apañado el golpe. Y básicamente estaba ahora haciendo una gira con Phil Collins y con King Crimson. Y bueno, hemos estado hablando de Phil Collins y demás. Y yo le comentaba que a mí Phil Collins la verdad es que no me gusta, que me parece un coñazo. Y que encima, siendo muy fan de los Ballads, que siempre se ha metido con Phil Collins a muerte, sí. Pues la verdad es que no es un artista de mi devoción. Y básicamente, yo me he contado, ¿sabes que soy súper amigo de los Gallagher y que le conozco desde antes de Oasis? Digo, venga ya, tío, no sé qué. Dice, no, claro, yo estaba también con Inspiral Carpets, y bueno, conozco a Noel de toda la vida. Digo, ¿qué me dices, tío? Dice, coño, dice, te digo cómo le llamamos, te digo un mote que nadie sabe, te digo cómo le llamamos los colegas cuando íbamos de gira con él, cuando estamos con Inspiral Carpet de toda la vida. Digo, no, dímelo, digo, necesito saber eso. Le llaman Cot Death, que básicamente es muerte súbita en inglés. Cot es cuna y death es muerte. Y es como se suele llamar a, pues eso, a la muerte súbita de los bebés cuando están... la desgracia, bueno, de fallecer las primeras semanas de vida, porque dicen que siempre estaba jugando, siempre estaba dormido, siempre estaba tirado en el autobús con el cuello tronchado encima de un ampli, tirado en el suelo del hotel, y le daban muerte súbita, y me ha dicho, para que veas cómo soy amigo suyo, que le conozco desde antes de Oasis, y vamos, esto no lo sabe casi nadie, o sea que no me podía imaginar que hoy iba a estar contando esto en la radio, y que ya en España se iba a divulgar noticia, pero esta mañana me sentí bastante... digamos afortunado, porque decía, creo que soy el único español que tiene esta información. Se lo he comentado a John, ¿sabes? El cantante de mi grupo. Sí. John Ureña de Bleach, y le he comentado, tengo que decirle esto a Robert en algún momento, porque estoy seguro que es algo que va a decir en la radio. Y mira, he visto el gimnasio y he dicho, vamos a ver si lo hacemos hoy, ya que estamos. Bendita alegría y suerte que tiene este programa de contar con gente como tú, Samu. Muchas gracias. Como te he dicho, es una de las mayores chorradas que te pueden contar un jueves por la tarde. Pero bueno, un placer como siempre. Bueno, te invito a que luego te pegues una escucha al especial Vigier Now, a ver si lo hemos hecho bien, ¿vale? Por supuesto. Tengo muchas ganas, la verdad, de analizarlo. Como te decía, esta mañana me lo he puesto. Y bueno, flipando sobre todo, no sé por qué, pero My Big Mouth me ha gustado más que nunca esta mañana. Y la verdad es que es un discazo. Excesivo en sí mismo, pero es un discazo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, amigo, muchísimas gracias por darnos esta primicia mundial. Yo creo que somos la única radio del planeta que sabe ahora mismo cómo llamaban a Noel Gallagher antes de ser famoso. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Sam. Nada, hombre, ha sido todo un placer, de verdad. Nos vemos pronto y charlamos. Tengo todavía pendiente tu tracklist de Kula Shakers, no te lo olvides. Bueno, yo de eso no me olvido, vamos, en la vida me voy a olvidar. Eso es tuyo, tú tranquilo. Venga, muchas gracias, amigo. Nada, un abrazo, Roberto. Hasta luego. Bueno, Ernesto, cosas del directo. Qué bueno. Fíjate, qué bueno, ¿no? Lo impagable, que son. Lo de muerte subida, tío. Es que lo estoy viendo durmiendo por los rincones. Increíble, me dice Sam, no lo sabe nadie, tío, no lo sabe nadie, tenemos que contarlo. Es que lo veo con la gira de Spiral Carpets, todos por allí a tope y dejadme dormir. Bueno, nos quedan bastantes temas. Sí, bueno, es que Sam es un crack y bueno, ojalá algún día pueda conseguir aquí su... Gran aportación de Sam, sí. Y tenerle allí en Londres es una verdadera bendición porque ya está en primera línea de fuego. Tenemos un montón de canciones, Ernesto, que no vamos a poder poner como siempre nos suele casi pasar, ¿no? En los programas. Está sonando It's Getting Better. Horas de registros. Está sonando It's Getting Better Man, que esta canción, bueno, ya... la tocarán en Network, y la canción que Noel grabó en Mustique es prácticamente idéntica a la del LP. Yo había dejado por aquí Stay Young, ¿no? Es esta canción. Stay Young, The Fame. Fue cara B de de You Know What I Mean. Exacto. De, fue cara B de All Around the World, si no recuerdo mal. Y luego había puesto If With Shadows, que bueno, es otra de las perlas que encontramos en esta. Otra joyita. En esta edición. Vamos a escuchar 30 segundos la canción. All the feelings I got inside, nobody knows what's wrong. Me and another. All the feelings I got inside, nobody knows what's wrong. Me and another. Every time I look away, there are all the things I might never say. Everything I do is wrong, but it always sing my song. Yeah, I always sing my song my own way. As if we shadows are all the things we say we are. If we shadows are to move in time with the things. Otra perlita, Made in Noel, una pieza acústica a medio tiempo donde el bueno de Noel se encuentra cómodo casi siempre. Incluso yo me lo puedo imaginar a Ernesto componiendo en su habitación. Una canción deliciosa que no llegaron a desarrollar, pero que han decidido meter en la reedición del LP. Sí, muy bonita, en la línea de la demo de antes y la verdad que también te preguntas cómo eso no acabó en Big Here Now, ¿no? Total, tío, es, uh-huh. Es impensable, pero bueno, el zurrón estaba lleno. Bueno, después de Big Here Now y ya llegando al final del programa, la gira mundial les pasó por España, por supuesto, la enésima pelea de los hermanos, pero después de todo eso tocaba volver a ponerse el mono de trabajo y volver al estudio, porque en febrero del año 2000 llegaría Standing on the Shoulder of Giants. Y Noel repitió la jugada, grabando la totalidad de las canciones y de nuevo entregando a la banda un CD con el repertorio prácticamente hecho al 100%. Pero eso, Ernesto, es ya otra historia, ¿no? Así es, ahí vemos que la sistemática seguía siendo la misma, solo cambió el lugar. En vez de Mustique, en este caso fue Supernova Heights, la mansión que se compró Noel, y allí hizo todas las demos del Standing. Bueno, Ernesto, pues no me queda más que darte las gracias de verdad por compartir esta tarde de radio. Un placer, la palabra noeliana. Tú fíjate la cantidad de canciones que hemos puesto, pero quedan un montón por poner, o sea que la reedición merece realmente la pena y tanto. Comprarla por la puesta, por las fotografías, por todo el texto y por todo el material que viene. Sí. Así que, amigo, te espero para un próximo This is History, ¿ok? Muy prontito. Abrazo. Un abrazo. Y con esta demo de Go Lay It Out, la canción single de Standing del cuarto LP de Oasis, nos despedimos porque ya está por aquí Alex y su ruta 130. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. ¡Chao! Go let it out.